que se dejó. Le pasé por la ola, toqué y se dejó. La reconocí, ahora me quiere conocer. A oscura, pero cuando mire bien está ricota. Traje citrus, se le nota. Y la real me le explota. Nos reímos en la nota. Diablo, qué picha era. La baby quiere que me la come entera. Sí, dice que la quiere adentro, no la quiere afuera. Hoy la quiere adentro, no la quiere afuera. El carro en parking, le di en el palé. Si vuelvo a llamar, yo se lo vuelvo a meter. Si vuelvo a llamar, yo se lo vuelvo a meter. Sí, diablo, qué picha era. La baby quiere que me la coma entera. Sí, dice que la quiera adentro, no la quiera afuera. Él la quiera adentro, no la quiera afuera. Casi nos botan del hotel. Si vuelvo a llamar, yo se lo vuelvo a meter. Si vuelvo a llamar, yo se lo vuelvo a meter. Pusimos la guagua en parking. Chingamos mami en lo que bajo la nota. Tú sí que la parte de Rosita y una rola ya está bien ricota. Escucha yo un mico, una fuerte cuando yo le entrugo este ciclito. Ey, del tipo ella es adicta, le metí en Barcelona, pero nos grabamos chingando en la playa en Puerto Rico. Ay, qué rica, hasta adentro de frente llegadita. Como un ferro pega duro en la pista. Le viré los ojos como en la solcita. Dale más, bellaca. La que era adentro me mata si se escapa. Bebe vino solo, pude de napa. Extrema me pide que sea sin capa. Diablo, qué picha era. La baby quiere que me la coma entera. Sí, dice que la que era adentro, no la quiera afuera. Hoy la que era adentro, no la quiera afuera. El carro en parking, le di en el palé. Yo se lo vuelvo a meter. Si vuelvo a llamar, yo se lo vuelvo a meter. Sí. Ya lo que picha era. La baby quiere que me la coma entera. Sí. Dice que la quiera adentro, no la quiera afuera. Él la quiera adentro, no la quiera afuera. Casi nos botan del hotel. Si vuelvo a llamar, yo se lo vuelvo a meter. Si vuelvo a llamar, yo se lo vuelvo a meter. A meter. Sí, sí, sí, sí. Sí, a meter, a fumar, a pasear, a salir, a beber. Sé que hay mucho baboso que te quiere comer. Regálame una noche y vamos a amanecer. Nos conocimos hoy, pero parece que fue ayer. Tú no pesas mucho, yo te quiero coger. Extendí el hotel, compro otra botella. Porque yo no sé si te vuelvo a ver. En el mall, en la playa, en San Juan o en Bahía. Aunque se acaba el mundo, como hizo los mayas. En la arena y sin toalla. Ese papel que tú tienes no lo ensaya. Si te veo por ahí.